Muy bienvenidos a Algo Va a Salir, edición verano, segundo programa del año. Y aquí estamos dando inicio, puntapié, 11 y 5 de la mañana en este martes 13 de enero. No te deberías ni casar ni embarcar, dice la tradición, la creencia popular. Aunque nosotros no somos muy creyentes, usted sí. No, supersticioso. Supersticiosos. No, no sé. Pero si hay una escalera, no paso por abajo. ¿Usted evita la escalera? Sí, no, no paso por abajo. Mirá qué curiosidad. En mi caso, lo hacía en una época y dije, la mejor forma de combatir la superstición es no creyendo en nada. Entonces, ahora... Así le va. Ay, Dios. Algo de razón tiene. De todas maneras, evito pasar... dejé de evitar pasar y debajo de escaleras. Sí o sí me levanto con el pie derecho. O sea, usted... Lo pienso. ¿Calcula eso antes de bajarse de la cama? Sí. ¡Ay, qué locura! No, no, no es mi caso. La verdad que el sueño que tengo cuando me despierto no puedo pensar. Me despierto. Gracias que me levanto. Tenía un conocido que decía que sentía que le daba un calambre en el cerebro cuando no podía pensar, pero realmente lo decía con seguridad. Creo que se me acalambró el cerebro. Yo no sé si es posible. No lo creo. Patricia Alejandra Martínez Guerra, muy bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, Juan. ¿Cómo anda? Bien. Está muy, muy verano. ¿Vio? Muy hoy modo metí, verano. Hoy metí unas, gafas. Unas gafas. Porque me parece que le pegó la mujer. Sí. Podría ser tranquilamente. Me caí de la escalera, dijo. Podría ser tranquilamente para ocultar alguna huella de alguna mano que se fue, pero no es el caso. Tengo gafas porque he dormido poco y nada, un poquito en una noche... Y se debe a su público, entonces como no filman, entonces, no puede aparecer claro, así, con dije, esas ojeras. No, hoy voy a intentar cuidar mi imagen. Claro. ¿Sí? Metí una remera color salmón, ¿se puede decir? Sí, sí, sí, bien, salmón. ¿Por qué no? Usted está en vestido oscuro. Oscuro, sí, cuando dicen, estoy de viuda. De viuda. Dicen que hay que evitar esos colores con estas temperaturas. Dijo? Alguien. Hay cosas que no entiendo. Según sí, los sí. especialistas. Nunca entendí eso de usar ropa clarita. Para mí es lo mismo. No, no es lo mismo. El negro está comprobado científicamente por todas las universidades del mundo. Michigan, no, del mundo. Que el color negro atrae. Es que claro, atrae, como que más atrae, calor. Te acerca. Y bueno, me acerca el negro te atrae. Pero bueno, no importa, usted está fresca, está yo bien. Yo estoy fresca, me viene un vestidito cortito. Hay dos momentos donde a la mujer le deja de interesar un poco la estética, que es cuando hace mucho calor. Sí. Es como cualquier cosa que me queda fresca, no importa que combine. Y el embarazo. Cuando la mujer está embarazada se pone cualquier cosa, lo que le entra. ¿Cuánto es de verdad que el color oscuro disimula un poco el exceso de peso? Sí. ¿Es cierto eso? Sí, yo creo en eso. Yo no. Te estiliza más. No me diga. ¿Te estiliza? Te estiliza. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, este vestido que tengo puesto, si hubiese sido blanco... ¿Blanco qué pasa? Sería la bomba tucumana. Bueno, está muy bien. Sí. Entonces, con estos 29 grados que nos acompañan en esta mañana de martes... Sí. Contentos de estar acá, con mucha información, con muchos temas a tratar. Pasa de todo este verano, movidito sí, se vino. Parecía que arrancaba tranquilo, sí, pero no. Pero de repente, de un día para el otro, de una semana para la otra, los temas nos empiezan a empapar. Sí. Mirá qué metáfora que te meto en función de lo que sucedió ayer en la costa, que fue una de las noticias principales, las que vamos a estar desarrollando, y este fenómeno que sucedió en la costa argentina ayer y que bueno. Hasta vino acompañado de una tragedia, porque se perdió una vida también. Pero no es el único tema que nos va a atravesar en este segundo programa, sino que hay uno en particular. A verga. Esta tarjeta amarilla es para usted. Por esa, estaba muy quieta, perdón. Por esa, sí, había arrancado muy tranquila. Muy tranquila, además, parecía de noticiero de Telefe. Empieza, claro, sí. Mientras arranca la ronda de mates, aprovecho primero que nada para saludar al señor Damián Spadea. Ahí está. Quien nos opera. Sí. Nos opera de distintas. De distintas. Sí, que acaba de decir que detesta la playa. ¿No le gusta la... ¿En serio dijo eso Damián Spadea? Sí, no le gusta la arena. ¿No le gusta la arena? No. Mirá con qué seriedad lo dice. Sí, le gusta la montaña, dijo. Ah, bueno, está muy subirse bien. Subirse a la montaña. La montañita. Dijo. Qué bárbaro. El cerro le gusta. Está muy bien, está bueno, está bien, ¿no? Entonces no es team playa. Es team, yo team playa. Yo a pleno. A pleno. Siempre, pleno. Siempre, pleno. Aunque reconozco que mi última visita a la provincia de Córdoba me fascinó. Claro. Me fascinó y ahí entré en un dilema acerca de las vacaciones porque me gustó mucho ir a la montaña y conocer diversos lugares y la naturaleza. Ese contacto con la naturaleza no lo tenés con la playa. Claro, no. Más allá de que nada, obviamente patas en el arena y el mar. Estás en contacto con la naturaleza, pero me gustó mucho la montaña. Así que estoy en un dilema. No sé si ir a la igual montaña. Igual no tiene plata. ¿Cuál es su dilema? No, si ir a la montaña, si ir a la no playa. No tiene plata, diga la verdad. No tiene plata para ir. ¿Usted qué sabe de mí? Sé del país. Estoy en la peor temporada. No lo sé, la verdad. En serio, ¿no? No, vengo siguiendo esos indicadores. Sí. Es más, el otro día escuché hablar uno de los teatros que dicen, vio que siempre está el mito de que cuando llueve va más gente al teatro, pero dice que este año y el año pasado no funcionó de esa manera porque como la, a ver, si está mal el tiempo la gente directamente no va porque se va a pocos días. Claro. Entonces, los días de lluvia no va nadie al teatro. Último momento. Último momento. Viste que antes, el otro día, perdón, mi TDAH me está contagiando. Antes, cuando vos estabas viendo el noticiero y te tiraban alerta, vos decís, pasó algo grosso. Ahora te tiran alerta por cualquier cosa. Cualquier cosa. 29 grados, ¿esa era la alerta que me tiraste? Sí, sí. Sí. Bueno. Sí, porque los noticieros le encontraron la vuelta. Se dieron cuenta que acaparan la atención de otra manera y te van tirando alertas cada dos alerta, por tres. Alerta, alerta, pararon un kiosco en la esquina. Sí. Y bueno, nada más. Nada más. Y en realidad fue pungió algo, ni siquiera. Claro, para mí la alerta es lo que pasó en Santa Clara. Claro, bueno, ni hablar. Alerta, se viene un olón. Sí, sí. Mecheras en la Ferrer y se roban dos remeras, ¿viste? Claro. Y es una alerta, te tiran por Domina, que una cámara la las poncha llevándose dos remeras, que está bien, está muy mal, se repudia. Sí, sí, pero no es una alerta. Tampoco, no califica como alerta. No claro, alerta es tsunami. Claro. Alerta es alerta un temblor. Es, claro, sí. Un múltiple choque. Claro. No sé, con víctimas. Un tren se descarriló. Un tren se descarriló. Hablando de eso, ayer quiero mencionar este accidente que presencié ayer a la tarde cuando me estoy yendo a mi otro trabajo, porque este es mi primer trabajo y el otro es mi segundo trabajo. O viceversa. ¿El trabajo? Sí, sí. Avisá, sí, sí. Que me lo tomaba más en serio. Bueno, pero esto es desde el corazón. Claro. Bueno, le iba a comentar esto. Y estoy parado en el semáforo esperando que abra. Dos autos delante mío. Moto a toda velocidad. La escucho. Y miro por el espejo retrovisor. Una moto de cilindrada grande. Una persona solo arriba del móvil. Y aparece una moto desde el otro costado. Y los dos se encuentran. ¿Qué? Especulando con ese último segundo del semáforo. Claro. Los dos calculaban el último segundo del semáforo. Bueno, los dos se encontraron en el mismo punto. Un punto de encuentro hicieron. Y dos motos de gran cilindrada y chocaron. Se chocaron. Cosa rara, cosa curiosa, ¿no? Claro. Chocaron dos bicicletas. Es raro. Claro, es raro. Chocaron dos aviones. Es raro. Bueno, chocaron dos motos. Yo no. Último momento. Último momento. Hay que ser bien nabo para que dos motos choquen. Una anécdota que no contarás porque te dará vergüenza. Decís, ¿vos sabés que yo choqué con una moto? O no sé, dibujalo un poco. Claro. Dibujalo un poco. Pero sí, no me quedé a ver la verdad con el estado de los. Yo soy muy malo para ayudar en las urgencias. Soy muy malo. Vete que hay gente que tiene la facilidad de. Frente a un accidente, alguna situación de urgencia, una descompensación de alguien, claro. Se acercan a ayudar y lo hacen con mucho. Usted se tara. Yo me taro. Claro. Me he tarado yo. Claro. Me sale mal, no puedo, me asusto, me impresiono con mucha facilidad. A su señora, le voy a decir, probá con un cachetazo. Capaz que. Mi señora ya no sabe qué hacer conmigo. Ya no sabe. Está evaluando qué hacer conmigo, Dios. Bueno, lo cierto es que vi un accidente de motos y fue una curiosidad y me retiré. Me retiré del lugar. Obviamente, ¿no te pasa que cuando pasás por un accidente? Yo sé que es horrible lo que voy a decir. Pero. Como muchas cosas que digo. Ah, man. Pero. Entre otras. Uno dice, ay, quiero ver. Ay, no quiero ver, quiero ver. Pero como que hay algo de lo chusma que quiere ver una cabeza rodando o algo. Y digamos que siempre, el morbo sí. en el accidente está. Sí. Está, y la curiosidad. ¿Para qué vi? ¿Para qué vi? Yo siempre me pregunto si esas tipo de curiosidades y cosas nos pasa solo a nosotros o esto es a nivel mundo. A todo el mundo le gusta ver accidentes, se queda curiosidad. De claro, hecho, usted dice que hay que preguntarle a un suizo. Por ejemplo, a un vietnamita, a un, no sé, a un afgano, tal vez. ¿Por qué no? Pero al afgano le debe gustar, me parece. Está acostumbrado. Sí, sí, acostumbrado a ver. Sí, hay zonas que están familiarizados. Cabezas rodar. Sí, sí, familiarizados. En este mundo tan convulsionado. 11 de la mañana, 16 minutos. Estoy tarado. Sí, no, el calor. La calor me hace daño. Me hace daño para empezar. Pero, no, además le decía, dormí poco. Y esto parece que no, pero influye a la hora de que. Mucho mosquito anoche. Sí, había. Usted igual suspendió espirales, ¿no? De la vez pasada. No, sí, iba con el espiral. En serio, sí. Pero lejos de la cortina. No, pero ayer estaba con mi hijo a la noche afuera sí. y con tres espirales alrededor. Mosquillos. No se podía estar. Mosquillos. Sí, igual no hay tantos, ¿eh? Digo, estamos mediados de enero casi. Digo, pasó todo diciembre. ¿Y qué? Nada, poquito. Para mí hubo poco mosquito, ¿o no? Es que yo soy muy rica para los mosquitos. Les gusto. Bueno, sí, no, pero es cierto, ¿no? Hay mosquitos que viste que hay gente a la que van y gente a la que no. No sé, a mí me matan. ¿Qué pasará? Sí. Y cuando me pico un mosquito es un ronchón, no es una ronchita, un ronchón. No me gusta. Así que bueno. Le gustan a los mosquitos, la eligen a usted para pinchar. Mirá vos, qué curiosidad. Bueno. Bueno, nosotros vamos a ir iniciando este programa en este verano que hemos decidido. Me vuelvo loco. Hemos decidido quedarnos a pasarla aquí en la provincia de Buenos Aires, en este conurbano hermoso. Sí. Que nos. En Pelo Pincho. Nos vamos a quedar a pasar este verano y nos gustaría. La idea es que ustedes también estén del otro lado, que se queden a pasarla con nosotros, que se pueden comunicar a través de nuestra red social o nuestras redes sociales. Si algo va a salir. 2025 es nuestro Instagram. Nos pueden escribir algún mensaje. Ahí vamos subiendo alguna de las cositas que vamos haciendo. Se pueden comunicar a @radiovoxfm o nos pueden ver por Radio Box 1029. También ahí tienen nuestras imágenes. Si es que nos quieren ver, no te digo que se van a sorprender ni mucho claro, menos, pero bueno, es lo que hay, chicos. Por lo menos tienen una idea de quiénes somos. Patricia Alejandra Martínez Guerra y Juan Manuel Lanzó, que los van a acompañar durante todo este verano hasta que nos echen. Hasta que quieran. Sí. Pero que quede claro que nos quedamos a pasarla acá porque nos gusta, ¿eh? Obvio. Eso hay que aclararlo, porque si no la gente cree que esta no se van a ningún lado. No se crean, nos gusta. Nosotros damos inicio entonces de esta manera a una ciudad que arde, hace calor, 29, y una máxima que va a rondar los 31, 32 grados. Si tenés pelo pincho, aprovechala. Si tenés aire acondicionado, aprovechalo. Porque el calor nos va a acompañar a lo largo de esta semana. Tal vez alguna lluvia caiga, esperemos que no. Pero quédate porque hay mucho. Algo va a salir. Edición verano. Yeah. nombre del tema, Pat, ¿usted qué entiende de esto? Welcome to the Jungle. ¡Wow! Ahí pasaban los Guns N' Roses. Con voz de locutora, te lo dije. Hermoso. Sí. Hermoso temazo, ¿eh? ¿Qué banda, sí, los Guns? Bueno, se me puso la piel de gallina. Se erizó la piel, sí, sí, en sí. Pensar... Vos sabés que el otro día mi hijo está en contra de esto. Bueno, los dos somos muy fan de la música. Y ahora hay un concepto nuevo que se llama melómano. ¿Melómano? ¿Qué? No, bueno, yo ahora me enteré con las redes de que uno siente con todo el cuerpo la música. Pero eso para mí fue siempre, ¿o no? Yo no sabía que tenía nombre. A eso voy. Bien. No sabía que había un nombre a la gente que sentía la música con el cuerpo. La música, entendiéndola como una expresión artística que, como cualquier arte, digo, vos por ahí ves una pintura y te... Nada. Porta tres bolas, sí. No te interesa. Mientras me saco una amarilla a mí mismo. Bueno, sí. Pero con la música te pasa por ahí. Te no, genera. Pero hay gente que no. Pero no todo el mundo. No, hay mucha gente que le gusta la música. De hecho, yo conozco mucha gente que le gusta la música, que sabe de música, pero que no la siente. Claro. Que es más un pertenezco a esta tribu. Pero entonces, si la música te logra emocionar, por ejemplo, o modificarte el estado de ánimo, o un montón, sí, de cosas. Tenés una sensibilidad especial con la música. Te sensibiliza. Claro, pero por eso es el nombre de melómano. Porque aparte también es como medio adictiva esa sensación. Entonces, y por eso buscas estás todo el tiempo buscando música que te haga sentir eso. Además, la música como algo tan heterogéneo porque, por ejemplo, nos sensibiliza. A usted no le va a sensibilizar la misma canción que me sensibiliza a mí. Ah, no. ¿Usted aparte, se emociona con canciones? Sí. Por sí, ejemplo, sí, sí. A ver, quiero saber alguna canción que la emocione. No la voy, mira, a juzgar. Hay no me temas que no puedo escuchar si no se me caen lágrimas. Ponele You Don't Bring Me Flowers de Barbara Streisand. Ajá. Ah, es un tema que cada vez que lo escucho. Porque, y lloro. Porque hay canciones que a lo mejor te trasladan a un lugar, a un momento, a una persona, ¿sí? Pero a veces no. Bueno, yo estuve mucho tiempo, había un tema de Fleetwood Mac que me hacía que Stevie Nicks se lo dedicó al padre. Cuando se murió mi viejo, estuve mucho tiempo que no la pude escuchar. Sí. Hasta que un día dije, bueno, hoy es el día y me desarma. Mis gustos musicales son sumamente amplios. Los que saben de música dirán, sos un idiota. Pero no importa, porque en realidad no me importa. No, no me porque importa, no hay nada peor para una persona que sabe de música que le digan, de todo un poco. Claro, de todo un poco. Bueno, ¿qué me gusta? De todo un poco a mí. Pero, ¿cómo? Y nada, me gusta el rock. Me gusta el rock nacional, el internacional. Me gusta el folclore. Hay canciones de chamamé que me gustan. Hay tangos que me gustan. Hay melódicos que me gustan. Hay canciones poperas que me gustan. Entonces, hay cumbia que me gusta y me encanta. ¿Pero escucha mucha música usted? Ahora un poco menos, pero sí. Sí, escucho. ¿Su casa es musical? O sea, ¿uno no entra y hay música? No. Escucho música en mis momentos, cuando estoy solo, suelo estar solo, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, cocinando. Claro. Al mediodía. O escucho Radio Box o escucho mi música. O la música de Radio Box. O la música de Radio Box que acá en algunos el muchacho casos que está acá acompañándonos sabe bien. El operador. El operador. Entiende algo de música. Sí. Damián algo conoce. Pero bueno, volviendo al tema. Hay canciones que me emocionan de cualquier género, puede ser. Sí. De cualquier género. Me emociona, ¿sí? Hay canciones de rock nacional que me emocionan. Hay una canción, yo ya lo mencionaba, de Las Pastillas del Abuelo, que es Dios, que le cantan a Maradona, que me genera emoción. Me genera emoción. Al punto de he llorado con esa canción. Lo que pasa es que, bueno, es muy amplio el tema. Es muy amplio. ¿De qué? ¿Por qué te gusta? Porque hay mucha gente que le gusta la música, hay mucha gente que le gusta la letra. Claro. Yo soy más capaz que me gusta más la música que la letra. Que la letra. Bueno, ¿qué sé yo? Pasa. La música en inglés me gusta mucho, pero porque me gustan mucho las mujeres, sí, que cantan en inglés y hay un empoderamiento femenino en la música en inglés, sí, que existe hace mucho tiempo, que bueno, recién ahora se está viendo un poco en lo castellano. Bueno. Porque la verdad que el rock nacional, mucho de castellano de mujeres no nos dio. No hay mucho. Es cierto. No se habla del empoderamiento, cierto. Pero Tina viene hablando hace un montón. Bien. Aretha viene hablando hace un montón. Entonces yo me siento en ese. Se ubica en esa línea. Claro. Me gusta para invitar a los que estén del otro lado a comentarnos qué canciones los emocionan. Este, claro, abanico de opciones que hay. dentro de la música que no juzgamos. No, para digo, nada. Si te emocionan los Pimpinela, está bien. Está muy bien. Si te emociona... Bueno, a ver, yo ayer antes de ayer estaba con mi hijo, que le gusta mucho la música. Sí. Y siempre es, bueno, la reunión y escucha este tema, este clásico, qué tal, sí. Y él siempre... Capaz que en su mundo, de lo que a él le gusta y lo que conoce él, tiene 21 años, uh-huh. Y de repente le digo, escucha este tema. Y le puse el parlante a todo lo que da con Yo Dueña de la Noche, de Pimpinela. Lo desconozco. Le dice, mamá, perdón. Se me puso la piel de gallina. A la mierda. Que está lejos de que le guste ese género, sí. Pero es tan fuerte esa canción. Me encanta. Lo cierto es que ustedes también, los que están del otro lado, nos pueden comentar qué canción, qué música los emociona, a dónde los lleva, a dónde los traslada, a un momento, a una persona, a un familiar, ¿sí? 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o se pueden comunicar también a nuestro Instagram, @algovasalir2025, dejarnos su mensaje y decir... Que esa canción, ese músico, esa cantante... El Meneadito llamó a alguien y el dijo, Meneadito, dijo que lo emociona. No me nombre al Meneadito. Que para mí ya bueno, es parte del pasado. Va a discriminar a nadie. Hay gente que llora con el Meneadito. Yo, por ejemplo. Claro, en verano del 90 se enamoró con el Meneadito de fondo. Y bueno, cada vez que escucha el Meneadito llora. Mabel conoció a Ricardo. Claro, a Ricardo con el Meneadito detrás. Y bueno, hoy lloran. Para empezar, te vengo a cantar el nuevo Meneadito que te dan. Y así se conocieron, y así nació ese amor. También, ¿por qué no? No vamos a juzgar. No. Ok, te la tomo también. 11-64-00-70-47 y contarnos si esa canción te emociona. Bueno, seguimos nosotros aquí con el programa en Algo va a salir edición. Verano 2026, segundo programa en este martes 13, que después voy a mencionar brevemente de dónde viene esa historia de la mala suerte, de la supuesta mala suerte, sí. En la cual yo no creo. ¿Sí? Bueno, otro de los temas que nos atraviesa en estos días, la sociedad está consternada con esto que sucedió. A ver. Que es uno de los temas del verano y que también lo habíamos traído como variable de discusión, que usted me lo propuso. A ver, ¿dónde me metí yo? ¿Dónde? Y que nos vuelve a traer a una personalidad reconocida del mundo del espectáculo, sí. Llamado... Filmame esto, Néstor. Ya lo filmaron, ya se viralizó y no aprende más. No aprende este muchacho. No aprende. Y hablamos de... Luciano Castro. Ese ruido de elefante. Ese ruido de elefante nos remite a él, porque hace un tiempo se viralizó una imagen del actor, joven actor, ya no es joven actor. Ya no es joven, ¿no? Ya es un muchacho grande, pero sigue actuando como un joven. Sí. Por lo menos en sus acciones. En su mente. Y vuelve a estar en el centro de la discusión, porque no podemos dejar de debatir. Después también vamos a preguntarnos por qué nos atrae tanto estos temas y si esto también se discute en Suiza, en Vietnam o en Afganistán. Sí. Luciano Castro, una vez más... Le fue infiel. Fue infiel a su pareja. ¿Qué opina, Pato, usted? Me interesa saber su opinión acerca de Luciano y de su recaída, podemos decir. A ver... creo que la trataron de zafar en este mundo cool al que ellos pertenecen, tanto Siciliani como Castro. Sí. Quisieron dar un volantazo distinto para no quedar tan Marta, la del barrio, que la cagan hace un montón. Claro, y claro. Me parece que le salió mal. Me parece que Siciliani se quiso hacerla superada, quiso hacerla... Ay, no sé. Igual a mí me parece que Siciliani... Le va a pegar una patada. Me parece que esta pareja no continúa. Lo está procesando. Siciliani está evaluando, sí, de qué forma lo, sí, raja el carajo. Sí, yo creo que no. O sea, me parece que tenía que salir a decir algo. Entonces ella salió a decir algo, sí, que ni ella estaba convencida, ni ella entendía bien qué le estaba pasando. Bien. Y yo creo que ahora está regulando, está recalculando y no le veo futuro. Decía, ¿qué es lo que decía Luciano Castro? Sara, buen día, guapa. Ay, qué cringe. Buen día, guapa. Y se convirtió en una de las frases de la semana. Y después hay otros. Hay varias. Sí. Hay varias. Sí. Hay una mezcla que intenta hacer una fusión entre el gallego, el mexicano. Curro. Aparte se renotaba que no. Sí, no, yo pensé que cuando la primera vez que escuché el... Mira, que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas, ya me tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Ay, qué bien. Nada. Y si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos, como tú quieras. Si quieres más tarde, luego, si mañana curras, puedes venir y quedarte a dormir en mi casa, mañana te levantas y te vas temprano al curro, que estás acá a 2 cuadras. Como tú quieras. Aparte si la mala no suerte quieres, del no famoso, ¿vos sabés cómo fue? Se la va a comer toda la nena. Se la va a comer toda. No, el tema fue así, yo le cuento, porque yo sé que usted no sabe bien cómo salió el tema. A ver. Esta chica es de España, está en España, pero es de Dinamarca. Último momento. Bueno, la cosa es que fue una reunión con amigas y adivina qué, tenía una amiga en común ¿con quién? Con Fernanda Iglesias. Oh. ¡Oh! ¿Viste cuando decís podés tener tanta sal? No. Es mi vecina Pocha. Claro, vos haciéndote el lindo en otro país y era claro. Te compartían una amiga con Fernanda Iglesias, el ser más malvado de esta tierra. Había una chance en 300 millones de personas y te pasó. Justo. Qué justo, Dios. Pero bueno, eso es de estar en el momento indicado. Sí. Fernanda sí. Dijo, ven a esta mí. Esta es mía. Sí, es el gol en la final para Fernanda Iglesias. Y bueno, y así estamos. O sea, es como que, bueno, volvemos a Siciliani que no dio una respuesta clara porque todo el mundo esperaba una respuesta de, bueno, capaz que son una pareja abierta. Claro. Y nosotros no sabemos. No, la mina dijo, no somos una pareja abierta. Lo que pasa es que, bueno, yo lo que pedí fue más prolijidad que claro. El tipo no tuvo. Pero aparte, vos la escuchás a la mina, a Siciliani. Sí. Y es como... Ay, pobrecito, claro. No es que no sabe qué hacer con su pito. Pobrecito tiene un problema, que lo quiere meter en todos lados. ¿Y cómo no lo voy a entender? Si el tipo está más bueno que la mierda. Esa es la postura que toma Griselda. Y después, se colgaron todas las ex, obviamente. Claro. Flor Viña sacó un tema, aprovechó claro. Y metió un tema. Sí, sí, sí. Yo no me la banco yo a Flor Viña, ¿viste? Me da como un cringe, pero... ¿Viste cuando decís, esta piba, por favor, que la pegue en algún momento? Claro, que le salga algo bien. ¿Te acuerdas cuando empezamos que yo decía que era la Flor Viña de los emprendimientos? Claro, bueno. No, por favor, que la pegue con un tema, porque me tiene podrida, ¿viste? Por favor. Ella, bueno, pero insiste. Insiste. ¿Quién? ¡Ay, mirá la noticia que nos está tirando acá el pulpo! ¿Qué? Siciliano no lo sigue más a Castro. No lo sigue, lo dejó de seguir. ¿Viste? No, para bueno, mí lo va a dejar. Todo es último momento. Sí. Alerta. Siciliani dejó de seguir a Castro. Sí. Vamos, despertate, amiga. Bueno. Después salió... Ay, perdón. Rojas. Sí. Rojas. Muy. A ver, Rojas. Rojas trata, como ya. Sí, ya está. Loco, bueno, no. Pero Rojas en la misma, como diciendo, ay, el gordo otra claro, vez. Pero aparte, como diciendo, yo ya escuché esto. Claro, porque, sí. A ver, él no es que hizo la de siempre, todos esperamos. Luciano Castro siempre fue un amargo con la prensa, entonces esperábamos que el tipo, bueno, los tipos detrás buscándolo. No. Él está en la playa con el mate diciendo, a ver, vení que te cuento todo. Yo estoy muy dolido porque el amor de mi vida lo lastimé. Y viste, van a decir, no lo pensaste antes. Y La Roja diciendo. Ay, chicos, esto a mí me lo dijo 20 veces. Sí. O sea, que yo era el amor de su vida y que esto y que lo otro. Claro. No cambian. Y el mismo el tipo diciendo, bueno, lo que pasa que, bueno, evidentemente yo tengo una patología. Claro, digo, a la hora de hacer la disculpa, lo escuchás apenado o no. Ahora, lo que yo no puedo comprender, porque si yo un día me levanto y digo, ay, Pato, estás como muy revolucionada por no decir qué puta que sos. No. ¿Qué hago yo? No tengo ganas de ir a salir a lastimar hombres. Oiga. Los disfruto, no sé. No entiendo cómo ese tipo, con la facha que tiene, con todo lo que tiene, no dice, che, no voy a joder a ninguna mina más. Claro. Estoy con una historieta, mira que yo soy así. Claro. Voy a estar un ratito porque nada más. De hecho, ¿por qué les gusta la onda estar en pareja? Porque además hay personas que están dispuestas a aceptar que comparten esa política de ser una pareja donde, bueno, está bien, somos pareja. Claro. Ahora, después, si por atrás vos vas, hacer tu juego. No, bueno, lo que yo no entiendo es por qué les gusta estar en pareja. Sí. Bueno, es como, ¿por qué no te gusta alquilarte tu departamentito? Estás solo, vas, venís, qué sé yo, sos claro. No lo entiendo. ¿Será? O sea, después le gusta ir con la reposera detrás de la mina a la playa. Claro, ¿me porque entendés? Además estos días estuvieron subiendo fotos lindas de vacaciones sí, en Brasil, aparentemente. Un par de semanas antes fue lo de la chica. Par de semanas antes. Che, qué bárbaro. Este Luciano, ¿no? Y para mí opacó un poco el momento de ella, que venía muy de exitosa con el tema de envidiosa. Aparte, ella tiene como una chapa de mina feminista, sí, empoderada. No, de hecho, la dejó muy mal parada. Militó el feminismo, para mí, por eso lo va a dejar. Porque la deja mal parada ella. Claro. Que ay, bueno, pobrecito, ¿no? Sí, yo creo que está haciendo el proceso, digamos, terminando de cocinar la decisión para decir, flaco, esto no va más. Sí, no. Porque aparte de Siciliana es brava también. Y da la sensación de que Luciano va a volver a caer en esta misma situación. Es parte de su esencia, su personalidad, algo difícil de modificar. Hagan terapia, chicos. Hagan terapia, chicos. Constelen, sí. Rompan con esos patrones, sí, chicos. Y dejen de lastimar. Sí, sí, sí. Porque no está bueno. El pedido de disculpa de Luciano. No le cree, nadie le cree nada. Me siento, soy patético. Soy patético, me doy vergüenza. Sí, es verdad. Los comentarios en redes sociales. Es verdad, es verdad. Pero no son, es verdad. No, patético, da vergüenza. No. Alguna por ahí recordaba la foto en Pi. Y sí, por ahí se lo perdonaba, se lo dejaba pasar. Bueno, pero era la minoría. Habló mucho de ese momento que fue terrible para ellos como familia, que se viralizara, que la pasó muy mal. Sí. Y que no aprendió, evidentemente. No aprendió. El burro. Sara, buen día, guapa. El burro me mató. Bueno. Quería que te iba a decir. Sí. ¿Vieron, chicos, que no es todo el tamaño? No. ¿Vieron que bueno, no es Luciano, todo el tamaño? Luciano Castro nos deja esta enseñanza. Claro, no es todo. El tamaño no es todo en la vida. No, mirá la pavada que hace para levantarse una mina. Dejate de joder. Y, diga, claro, por claro, eso. Claro, las me enseñanzas gusta. Es. No. Bueno. Bueno, el tema o la pregunta es si esto va a seguir, estos capítulos van a seguir, sí, o esto intentará. Es más, Fernanda dijo que hay más audios. No me gusta, entonces va a seguir. Si Fernanda dice que hay más audios, esto va a seguir. Sí, si creo no, yo que había un audio como diciéndole que le iba a dejar a Siciliani. Porque además Luciano en este caso, no. Luciano, lo que no han para hecho con la inteligencia, con la inteligencia artificial, las cosas que han hecho. Claro, decir que la foto es previa, si no. No, también. Una película, aquello que tiene una posibilidad. OnlyFans, película, todo. Permitime desconfiar si la foto hubiese sido ya en etapa de inteligencia. Igual el ángulo, ¿no? Yo no me acuerdo. Estaba de frente, no había ángulo. Porque a mí me han engañado mucho con la foto. ¿En serio? Hay ángulos, qué guachos que son. Hay ángulos que vos decís, no era así. Devoluciones no hay, garantía no hay. Cuando mandas una foto, bueno, claro, a ver, pero más la estás mandando para claro, con el teléfono al lado, viste, como para, viste cuando te pues, claro, te quieren vender algo que ponen una moneda para saber de qué medida más o menos es. Bueno, poneme un teléfono para saber más o menos, claro, que me sirva de parámetro, claro, de parámetro para saber cuánto mide. Y después usted se acuerda que nosotros teníamos una compañera. A ver. Teníamos una compañera de trabajo que era muchísimo más suelta que yo. Mucho más suelta. Los coleccionaba. Y ella coleccionaba fotos. No me diga. Una vez a mí me mostró todo el álbum. Apa. Y era un bajón. Nosotros dos, para la que la gente no sepa, trabajábamos juntos en un restaurante. Sí. Y esta chica me venía con el álbum y me mostraba todo. Y lo peor es que muchos de esos Eran clientes. Y le decía, no me muestre más, que después, claro, lo tengo que atender. Y cómo sepa no pensar, claro, que lo para estás no atendiendo pensar, que no te venga la imagen. Claro. Mirá de que... hecho, mucho nabo empecé a decir, ah, mira qué simpático. Que... me caes bien qué ahora. Qué agradable, mira qué lindo que piensa. Antes te parecía un imbécil. Claro, pero bueno, después de fotos uno... de repente, Dios mío, bueno. Y de repente un día... 42 minutos, pasan de la hora 11. Mientras avanza esta mañana, en algo va a salir. Nosotros nos fuimos yendo por las ramas. El burro acompaña. Obsesionado con los burros. Ay, Dios, Luciano Castro, ¿de qué lugares nos lleva? Lo cierto es que hay mucho más. Algo va a salir. Nosotros les pedimos que nos acompañen, que se comuniquen. Recuerda que nos pueden contar acerca de canciones que nos han emocionado. No sabemos si será una de estas o no. Quédate, infidelidades. Pato. Infidelidades, cuéntenos, porque también, sí, sí. Papelones. Papelones. Todos estos temas nos van a atravesar en esta mañana. Nosotros continuamos de esta manera. Husband is coming. Este verano encuentra tu ritmo con Radio Box en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @ Radio Box FM. Radio Box. Radio Box. Buen estilo de verano 2026. Patrick, Juanma, estoy escuchando el programa y a mí hay varios temas que me gustan, que me hacen llorar, que me dan como nostalgia, o incluso hasta me ponen la piel chinita. Pero, y hay temas que a veces me vienen como a la mente y por ahí los busco y le digo a mi mamá, mirá tal tema. Me dice, ese tema lo escuchaba tu abuelo cuando, no sé, era joven. Yo, mi abuelo, tenía 1 año y medio cuando él falleció y no lo pude haber compartido con él, pero no sé por qué lo escucho y se me caen las lágrimas. O sea, que hay una conexión ahí, evidentemente, al más allá, no sé, pienso yo. Bueno, tengo temas para cada etapa de mi vida que fui pasando y que me han dejado gratos momentos, pero hay uno que creo que nos emociona a casi todos los argentinos, a tal punto de, en mi caso, sobre todo, de que cada vez que escucho los primeros acordes, ya se me empieza a caer las lágrimas, esté donde esté, que es el himno nacional argentino. Nada, piel de gallina. Bueno, de gallina no porque soy de Boca, pero bueno, como dice Moria, piel de faisán. Chicos, qué buena propuesta que trajeron, acá estamos escuchándolos, y gracias por tan buena onda que tienen. Cariños a los tres, porque está Patri, está Juanma y Damián. Así que, bueno, a toda la audiencia también. Soy Vane de Quilmes, me olvidé de presentarme, perdón. Vane de Quilmes, sí, te mandamos un saludo. Gracias por tu mensaje. Y es cierto, distintas canciones que nos emocionan. A mí Soda y Col me gusta mucho. La Marcha de San Lorenzo me gusta mucho. Me gusta mucho, pero mucho. Para mí es. Sí, para mí es la mejor. Para mí supera. Es hermosa. Es hermosa y me genera cierta emoción. Mira. ¿Por qué no? Erización de la piel. Sí. Entre otras canciones. Mira, pero es real. A mí me pasa con mis hijos que vienen y me dicen: ay, no sé por qué me gusta este tema viejo. Y porque lo tenías de fondo en tu infancia. Bueno, por ejemplo. Entonces, como que te queda. A mi hija ponerle le gusta, va, a los dos, le gusta mucho la música, no sé, de los 80. Y bueno, por ahí viene, te taladré la cabeza sin que te dieras cuenta. Zamba de mi esperanza, en el caso de mi abuelo, me recuerda a él, que me la cantaba cuando yo era niño y sí. Me genera una emoción, la memoria emotiva, ¿no? Claro. En cuanto con la música que igual funciona. Como hay música tonta, que uno sabe que es tonta, sí. Pero que te lleva a un lugar. Yo escucho Los Ramones, por él me lleva al secundario. Mira, y sí, sé que sí, totalmente. En calidad pasa, de música. Sí, sí, bueno, pero a mí me pasa con las bandas que escuchaba en ese momento. 2 minutos escuchaba yo. Claro, entonces encantado, voy a decir, 2 minutos. Peligroso Gorrión, ¿se acuerda de esa banda? Para mí la intro de Ya no sos igual, claro. Es extraordinaria. Todos es extraordinaria. Muerto. Todos tus muertos, ¿por qué muerto. No? Pero bueno, te agradecemos, Vane, por ese mensaje. Y también saludamos a Román Games, que nos está viendo, ¿por qué no? A través de YouTube. Sí, recuerden que pueden vernos a través de Radio Box 1029 en YouTube y ahí estamos, ahí nos ven, nos visualizan. Sí, sí, sí. Manden mensaje por cualquier lado que nosotros donde los veamos los leemos. Por donde quieran, @ Radio Box FM, todas las redes de la radio y @ algo va a salir 2025, nuestro Instagram, ahí nos pueden también estar viendo y seguir. Síganos. Que no mensaje? Lo vamos a defraudar. Otro mensaje. Buen día, Damián. Buen día, Juan. Y Pecadora. Ya es una marca registrada. Pecadora, el punto es el siguiente, que me parece que usted no lo está entendiendo. A ver. El muchacho Castro tiene un ser adentro de su propia, pues, su propio cuerpo. Monstruo. Este ser es pensante, tiene pulmones, no tiene piernas, pero tiene pulmones, tiene cerebro. Se dice que él hasta la Play le ha sacado. Pero es más fuerte que él. Oh. Él tiene un miembro pensante que lo lleva para todos lados y es más fuerte que él. Tiene el diablo. Es este. ¡El diablo sal! Es increíble, ¿no? Que todo haya sido para él. Facha, plata. Claro. Y el amigo Braulio, que viste. ¡Sal, Lucifer acá! Se dice que ya ha hecho de todo. Le sacó la Play, lo puso en penitencia. Pero es un ser independiente, el miembro de este muchacho tiene vida. ¿Entendés lo que es? ¿Entendés lo que es? Es increíble. Claro, claro. Es un ente que está posesionado, que sí, como un virus. Es como, no, es como un hijo que se le fue de las manos, que no lo puede controlar. ¿Viste cuando el nene no te da pelota, no te hace caso? Bueno, le pasa creo algo similar. Lo que sí está claro y nos deja como enseñanza y como mensaje es que no alcanza solamente con eso, no te da garantías de nada. En este caso, no, Luciano, lo que no te da garantía es todas las promesas de amor que uno lo, a ver, como mujer siempre esperás el romanticismo, que el tipo suba la foto con vos y que esto, que haga todo el biribiri. Yo hoy te digo la verdad que ya el biribiri es de confiar. Lo que pasa es que además Luciano, ¿qué pasa? Es el tipo idealizado, me parece, en muchos casos, en muchos aspectos. Sin embargo, me da la sensación de que la platea femenina a de a poco lo va descartando. Digo, Sí, cagada tras cagada lo va, sí, lo va despachando, bueno, lo va tachando la doble. Eso, creo que en un momento lo hablamos, de que hoy no queda tan bien que un tipo sea, o sea, se, es como la presentación de un inmaduro, el tipo mujeriego. Claro. Antes era como, ¡ay, qué deseable! Exacto. Hoy es, ¡qué idiota! Era el inalcanzable, claro, aquel que estaba con varias compañeras a la vez. En este caso... ¡Qué poca inteligencia emocional que tiene! Sí, sí. Me parece, empieza a pagar el precio y a medida que pasen los años me parece que... Digo, vas a terminar casi en el olvido. Sí. Salvo que pegues un volantazo a tiempo, no lo sabemos. Pero, no es el único caso de infidelidad. Pará, iba a saludar. Ah, ya lo saludamos a Román, que estaba del otro lado viéndonos. Sí. No es el único caso que nos atravesó estos días. Hubo otro, ¿sí? De una pareja. La realeza. De la realeza argentina. Qué gente inexpresiva es. ¿Viste? Carecen. Se le mueve. Esa gente suda. Cara dura. La gente tiene calor. Cara de piedra, quiero decir. Sí. O deben comer algunas semillas que nosotros no está al alcance nuestro, que hacen que... Tienen acceso a cosas que claramente nosotros no tenemos. La alimentación de la hostia. El chancho debe ser un chancho feliz. Claro. Un chancho contento. No como nosotros que... Chancho que dijo. No. Qué vida de mierda. Claramente no. Hablamos en este caso del ex presidente de la nación argentina. Sí. Bautizado en su momento como el... sí, entre otras cosas, sí. Conocido como Gato, popularmente conocido como Gato. O domador de reposeras también fue en un momento. Ah, sí, también se lo conocía de esa manera. Y quien fue primera dama en su momento también, Juliana Aguada. Sí. Han decidido, luego de 15 años, finalizar ese vínculo tan lindo. Dicen que hace como un año. Chau, chau, adiós. Hay mucha Susana en redes sociales lamentándose muchísimo. ¿En serio? Bah, cantidad. Ay, por favor. Cantidad. Hermosa pareja, hermoso matrimonio. Siempre recuerdo aquella frase de Pamela David, donde los calificó de... Porque se los estaba juzgando, no recuerdo por qué, y ella los calificó... No pueden meterse con esa familia que es tan blanca y pura. Blanca y pura. ¡Ay, me muero! Para definirlos, no son... Esa familia del... Negros impuros. No, son claro. Blancos y puros. Ay, fue muy cuestionada en su momento. Ay, qué horrible. Pero eso fue otro tema. Lo cierto es que aparece una supuesta tercera en discordia, también perteneciente a la realeza argentina. Pero a la rebelde. A la, bueno, en este caso es la rebelde de la realeza argentina. ¿Entendés lo que es, no? Popularmente conocida por una frase. Bueno, pero ahora dicen que no. Primero dijeron que sí, que era la tercera en discordia, Juanita Viale. Juanita Viale. Pero aparece en esta ahora historia. Está con los tapones de punta. Salió Juanita Viale a decir que, bueno, como siempre, voy a llegar hasta las últimas consecuencias con este tema porque claro. Me están metiendo en un lugar que no, nada que ver. Yo que soy tan correcta. Tan correcta. Juanita Viale le costó volver mucho de aquel encuentro con el ex ministro de Economía. No quería ella. Ella tuvo mucho tiempo no ser famosa. Sí. O sea, ella quería ser una estrella, una actriz cool. Bien. Ella quería ser esa... quería ser Siciliani ella. Bien. Yo no recuerdo de quién era. Una onda así, sí. Pero le salió mal porque todo lo que hizo fue una garcha. Actúa muy, muy mal. Hasta ella, que un día dijo, bueno, no me va a quedar otra que cubrir a mi abuela. Ella tiene un hijo con... Ahí está. Ahí quedó está. Claro, ¿no? Lo sí. Decía. Quedó claro, pero no convenció con el... No entendés lo que es basta. No entendés lo que basta, vos. Estaba enojada. Pero bueno, él estaba en el centro de la polémica por este encuentro con el ex ministro de Economía, Martín Lustó. Y un encuentro. tantos lugares para hacer encuentros. ¿En serio? Aparece la imagen en un auto. Embarazada. Por el chileno. Ese se tuvo que ir del país después. Qué inmoral. En fin. ¿Se fue del país? Sí. Sí, se fue. Sí. Bueno, volviendo al tema de. El cornudo era. Bueno, en ese momento sí. Igual un poquito de placer más dio a todas las mujeres. Que uno, bueno, porque siempre la que queda como la cornuda es la estúpida. Y la Siciliani. No, pero a ver, siempre pasa lo mismo con esto con las mujeres, ¿no? El tipo se manda la cagada y encima la que es señalada en la mina, dale. Claro. Si yo no hice nada, es el pelotudo este que no sabe cumplir un acuerdo. Bueno, lo cierto, volviendo al tema de Mauricio y Juliana, sí. La familia blanca y pura, sí. Junto con la niña Antonia, bueno, el matrimonio ha finalizado. entre, bueno, rumores de engaño. Bueno, ¿quién se ha mencionado, no? Que este vínculo con Juanita venía hace rato. Sí, bueno, Juanita fue salió uno, a expresar. Sí, dijo que no, que nada que ver, qué sé yo, pero bueno, las malas lenguas dicen que esto viene hace un montón. Mirá vos. Pero bueno. Bueno, veremos en qué sigue después. Pero que están separados, están separados. ¿No entendés lo que es basta vos? Sí, bueno, nunca veremos. No se entendía mucho esa postura de ella. ¿El enojo? No, el tema de no quiero... yo no miro la tele, soy una mina cool, no estoy en nada, pero quiero trabajar en la tele. Claro. Anda a trabajar una metalúrgica, entonces, bueno. Si no te gusta nada, claro. En otra vida, tal vez. Claro, al mercado central, anda a vender bolsa de papa y nadie te va a ir a preguntar nada. Como More Ría, yo de cajera no voy a trabajar. Yo antes del mediodía no entro a trabajar. Ay, digo, bueno, ese también fue tema la semana, porque salió Morena. Una nueva bruja. Sí. A decir todos los gualichos que le encargaba a Morena. No me diga. Y porque. Todo. Si quería endulzar, amarrar, todo eso. ¿Usted le hicieron alguna vez algo? ¿Alguna amarre? Seguramente, algo. Algún trabajito me han hecho, pero para cagarme la vida me lo claro, hago. Cuando uno se siente muy pelotudo, muy enganchado, seguro que me amarraron. No, ay, sos medio... No, sos un pelotudo que te enamora con una facilidad, claro, boludo. Claro, te enganchan. Caes con una facilidad. Ni una vela, Valesbo. Yo era muy enamoradizo de joven, pero muy, Enseguida. Enganchaba mucho. Amaba enseguida. ¿Qué fue lo máximo que hizo por amor? No recuerdo, la verdad que irse no, a Ballester en colectivo. Caminando. Claro, por media hora. A Villa Ballester a conocer a una desconocida. Yo he ido a la costa. Ahí lo tenés, al. En prueba de amor. ¿Usted prueba de amor a la costa? Pero mire, a ver, lo pongo en contexto. Desarrolle brevemente, claro, por favor. Claro, brevemente. Antes de la tanda. Yo tenía Franco los lunes. Sí. Trabajaba el domingo hasta las 2 de la mañana. Sí. Me tomaba un micro, pasaba todo el lunes, volvía el martes a trabajar. Sí. O sea, eso es una muestra de amor. Total. Después. ¿Ha hecho. Ajá. ¿Ha hecho de boluda? ¿Por dónde empiezo? A mi juego me han llamado. Saco la lista. Sí. Porque la otra parte también es la boluda. Eso es lo que nadie dice. ¿Cómo? No solamente la legal y la que le mienten y la engañan es la boluda. Después del otro lado también hay una boluda sosteniendo la vela. Ah, sí, totalmente. Creyendo que el otro va a cambiar. Pero amigos, no se sientan mal, ¿eh? Si les ha tocado hacer de boludo. No, venimos a este mundo a ser boludo. Sí, un poquito sí. Sí, un poquito. Orgullo. Lo importante es que no se vuelva crónico. Digo, que en algo aprendas, que en algún momento entiendas que no podés ser boludo siempre. Toda la vida no claro. da. No, bueno, yo quedé como, ya está, basta. Claro. Basta. No, bueno, pero está bien. Ha dicho, bueno, ya está, ¿sabes qué? Ya está. Ataca. Claro, no. Bueno, pero Rojas hablaba de eso, que ahora ella está en un momento que cualquier relación que le aparezca nueva, no se banca que alguien la ponga en ese lugar de alerta, de, uy, tengo en serio que tengo que estar insegura para ver claro. si me querés a mí o no. Claro. Y que no lo permiten. Que bueno, no sé, capaz que nos quedamos solas para toda la vida. Claro, sí, totalmente. Porque, bueno. Pasa. Bueno, lo sumamos también entonces como tema al 1164007047 o a las redes sociales también. ¿Cuándo te vieron la cara? Si les ha tocado ser boludos, calculo que sí, porque a todos nos ha pasado. Y si no te pasó, te va a pasar. Va a pasar. No te enteraste, te pasó y no te enteraste. Quédate tranquilo. Give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. In the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? Perfect skin. Well, how have you been? everything's surreal. When I get old, I will wait outside your house, 'cause your hands have got the power meant to heal. Todo verano tiene su canción. Relájate, disfruta y déjate llevar por Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Verano 2026. Chicos, voy a tratar de ser rápido con la historia. Yo tenía mi primer autito nuevo hace muchos años, 90. Y estaba enamoradísimo de una piba que estaba estudiando danzas árabes allá en Morón. Y bueno, un año llevándola, después pasándola a buscar, qué sé yo, se recibe y hacen la fiesta en Gesell. La fiesta de fin de curso la hacen en Gesell, con el profesor y todas las alumnas. Bueno, se fue. Yo tenía el autito nuevo y dije, yo el fin de semana la voy a ver. Así que me fui con el autito, iba tranquilo cantando. Y ahí tranquilo estaba llegando, llegó a Gesell. Las veo a las compañeras, ahí a la entrada de Gesell, a la mano derecha, tenés un lugar donde te sacás la foto antigua. Y las veo a las compañeras que cuando me miran ven la cara de la muerte. Así que me meto para adentro. Ella estaba con el profesor, la tenía ahí empalada contra una lona. Desastre, me tomó de boludo. Así que volví para Buenos Aires y triste. Y me volví triste cantando Chino Bombero. Ese que dice, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Chino Bombero. Ah, claro, el profe era re afrancesado, pero parece que era mentira. Lauchón querido, ¿quién no ha estado en tu lugar? Chino Bombero me mató. Chino Bombero, ¿quién no ha estado en ese lugar también de desamor, de desencuentro? Ay, sí, como... El encuentro lo tenía la otra persona, sí. Ya con un tercero. Yo cuando era más chica tuve mucho dolor de corazón, pero generalmente no era por las cagadas que yo me mandaba, sí. No por las cagadas que se mandaba otro. Igual... Bien, en este caso Lauchón, que nos menciona esta canción, porque digo, la canción Melanco después sirve mucho para canalizar, para largar esa angustia. Sí. Si vamos a llorar, que sea con todo. Ay, vamos por a... favor. ¿Sí? Sí, yo tenía como mis disquitos las películas, de decir, bueno, con esta. Pero además, yo me pasaba una canción, la escuchaba 100 veces, sí, ¿viste? Sí, pero te ayudaba para ir. Sí, igual eso era de la época. Descargando ese dolor que te atravesaba y decías. Que creías que no, nunca te ibas a recuperar de esa situación. Qué feo, te dolía en serio el corazón. Bien, es cierto, es cierto. Gracias, Lauchón, por regalarnos esta anécdota. Esperamos que la haya superado con los años. Esperemos que hoy esté gorda y fea. Claro, que la veas en redes sociales. En redes sociales y decir, ah, no me perdí de nada. Qué lindo ver a un ex hecho pelota. Una de las cosas más lindas que le puede pasar a una persona. No yo para lo único que agradezco las redes sociales es para eso, para ver a los ex hecho pelotas. ¿Están en general detonados? Sí. Sí. Lo dice con un dejo de tranquilidad. Sí, obvio. Obvio. Ay, Dios. Bueno, nosotros continuamos en Algo va a salir 12 del mediodía, 9 minutos. Quiero aprovechar antes de olvidarme para saludar a nuestra amiga Cintia. Cintia de Panadería Tonfi, que nos hace el aguante, nos sigue, nos escucha. Y aprovechar también para recomendarles que vayan a comprar a Panadería Tonfi, ubicada en República del Líbano 3178. República del Líbano 3178 tiene una infinidad de cosas para que vayas a comprar. Desde, no sé, tiene obviamente todo lo que es harinas, masas. Facturas, tiene cosas saladas también, ¿por qué no? Tiene infinidad de cosas para Panadería Tonfi, que las sigas en sus redes sociales también, que ahí vas a poder ver todo lo que tiene. Nada, obviamente en fiestas aprovechó, hizo todo lo vinculado, budines, hizo los pan dulces que tanto nos gustan. La verdad tiene cosas riquísimas, la vez pasada tuvimos la posibilidad de degustar lo que hace. Y les puedo asegurar que son buenísimas. Así que sigan a Panadería Tonfi, comuníquense con Cintia y pídanle. Les puedo asegurar que no se van a arrepentir. Estas tardes hermosas que hay para tomar mate, para la plaza, para lo que sea. Panadería Tonfi, atendida por Cintia, una genia. Estuve el fin de semana en una plaza, disfrutando también con mis bendiciones. La llevé a tomar un poco de aire. El domingo a la tarde estuvo muy lindo. Sí. Muy lindo. ¿Usted qué hizo? Tejí. Tejió. No, en la plaza no. No, la plaza no, ni casa. Bueno, bien. Estoy haciendo cortinas. Las cortinas, ¿está a pleno las cortinas? Sí, estoy a pleno con las cortinas. Cortinas de totora para que no te entren las moscas. Mirá, es importante. Epa, mirá qué dato, ¿eh? Digo, época de moscas. ¿Le das un toque artesanal a tu casa? Sí, sí. Sigan a Pato en sus redes sociales y van a ver las cortinas que tiene. Si lo, también, ¿eh? Yo sé que mis redes sociales son un loco. Se van a encontrar con pastas, con adornos de plantas, no sé, me pinta. Bueno, chicos, es así. Es un abanico. Uno tiene que decir, bueno, a ver, no va, bueno, vamos con otra cosa. No, así. Sí. Bueno. El emprendedor es así. Claro. Es así, lucha y rema de esa manera. 12 del mediodía, 12 minutos y ya transitamos mitad de programa ya. Temperatura en la ciudad 29 grados, hace calor y va a seguir haciendo calor. Si van a la costa, tengan en cuenta muchas cosas. Pinamar va a estar lleno de caca al principio. Claro. Fuimos a la noticia. Lo mencionábamos la semana pasada, esa cloaca desbordada. Tengan cuidado con los tsunamis. Sí. Sí. O sea, como si no tuviésemos problemas en nuestro país, ahora también tenemos tsunamis. Sí, sí, sí, cualquiera, o sea, sí. Nosotros zafábamos relativamente bueno, los fenómenos. Bueno, pero recién hablábamos de eso, va a haber que siempre... No, empiezo otra vez. A ver. El otro día hablamos del problema de las playas, que las los complejos que se acaparan cada vez más. Sí. Y dejan poco espacio de playa a la gente. Sí. Y bueno, y con todo esto que pasó fue un problema, porque la gente no sabía para dónde disparar. Genera ahí un debate, una discusión, un conflicto, porque la toma de los balnearios sí, de la mayoría de las lo playas... Lo que no entiendo es porque vos ves las imágenes, y cuando vas también se ve, que antes era, bueno, acá terminan las carpas y después queda el espacio de la playa para la gente. Perfecto. ¿No? Ahora no. Es como que terminan las carpas en un lugar, agarran más espacio. Sí. Como para que la gente de las carpas no se conecte con la gente que común. No sé, no entiendo. Es raro, sí. Para mí después de esto va a haber lío, porque siempre, desgraciadamente, aprendemos después de una tragedia. Sí. Lo cierto es que hubo un fenómeno meteorológico ayer, es noticia de todos los medios, todos han levantado la noticia. ¿Por qué? Porque además derivó en una tragedia que fue la muerte de un joven de 29 años que era argentino, que había nacido en Mar del Plata, pero que hacía 8 años que vivía en Francia y que vino con unos amigos y con su pareja a visitar a su familia y a disfrutar de un día de playa. Y este fenómeno donde el viento cambió de golpe, donde el viento yendo hacia al oeste alejó el agua y de golpe una ráfaga de viento muy fuerte, un cambio brusco del viento, hizo que una ola enorme entrara a la playa y se lleve todo puesto, entre ellos a este muchacho que golpeó contra las rocas y falleció. Hubo una persona que sufrió un infarto que también está internada aún y algunos heridos sin muchas consideraciones, pero sí generó un pánico. Me imagino el susto de los guardavías, ¿sí? Una situación no, totalmente veía, fuera de control. Claro, pero se veía igual que tuvieron un tiempito defensa civil sí. Y todos los guardavías y avisaban a la gente que se fueran de la playa. Lo que pasa es que siempre algún caprichoso que... Sí, totalmente. Cuando creímos que el papelón de Martín de Michelis el otro día en Uruguay con toda su familia haciéndose el canchero en el agua y metiéndose 5 guardavías a rescatarlo porque se lo llevaba el agua... No, sucedió esta situación que, bueno, generó preocupación porque te pasa hoy, vas a la playa hoy, ¿cómo sabes que no va a volver a pasar? Claro, no, ni hablar. Tu nene de 10 años jugando al lado del agua, no, ¿cómo te quedas tranquilo? Ah, igual nunca te quedas tranquilo con los chicos. Como que bueno, estás... puede ser, pero... A veces el corazón en la boca era cuando entraban sí y cabeceando. ¿Dónde está? Está acá. Sí. Esa cosa de estar en la orilla ahí. A mí una vez me arrastró una ola, me pegó fuerte, muy fuerte una ola, nada, cerquita a la orilla, pero sí. Me agarró fuerte, mal estabilizado con mi hija en UPA. Nos revolcó a los dos por el agua, salimos arrastrándonos y yo me lastimé un dedo del pie inclusive. Y la gente se reía. ¿Por qué? Los que estaban conmigo. Porque fue graciosa la forma en que la ola me agarra y me revolé, me tira. Y cuando se retira la ola, salgo ahí medio arrastrándome un papelón. ¿Se han quedado sin ropas? A mí me ha pasado sí, mucho. Sí, sí. Malla, short de baño flojito, mal sí. Ajustado el hilito. Y bueno, por el culo, por la mitad sí, del aire. Blanco se ve. Sí. Fluo se ve de lejos. Bueno, lo cierto es que, bueno, una nueva situación se suma ya a los problemas que tenemos, que es, bueno, estos fenómenos naturales, sí. Que además, bueno, obviamente se suma también a lo que está pasando en la Patagonia, que esto me da pie para comentar que, bueno, Milei también fue noticia estos días, primero por saludar a los brigadistas, tuvo un gesto con los brigadistas. ¿Sabe qué hizo? ¿Qué hizo? Los saludó. ¡Ah, qué bueno! Y les agradeció. ¡Ay, en serio! Sí. Sí. Ay. Muy considerado. ¿Quieres saber cuánto ganan los brigadistas? A ver. Mejor ni saberlo. No. Le puedo asegurar que mejor no saberlo. Pero bueno, tuvo el gesto de agradecerles, que no es poco. O es muy poco. Depende de donde se mire. Algo, no sé. Se suma a la noticia del presidente que ayer, lanzó sus redes oficiales en inglés, ¿se enteró? Ah, no. Bueno, lanzó sus redes oficiales en inglés. ¿Habla bien inglés, Milei? ¿Lo escuchó hablar inglés? No lo escuché. Él es muy, muy, muy pro Estados Unidos. Sí. Se lleva muy bien con el país norteamericano. y con todo lo que sea norteamericano a él le cae muy bien. Le encanta. Pero bueno, ayer lanzó, lo curioso fue que lanzó su canal oficial en inglés y a las poquitas horas le suspendieron la cuenta porque no cumplía con algunas normas que tenían que ver. Fue medio... ¿Usted opina? ¿Usted tiene X? Tengo usa... X, pero no la utilizo. Ah. La utilicé en un momento y hoy no, está en desuso. ¿Ah, sí? No, sí. Depende. Yo, mis hijos todo, de hecho, Instagram y Facebook no usan, uh-huh. Pero X sí. Es muy política X. No, pero aparte es muy... Me enteré en X. O sea, en el primer lugar que te enterás Mirá. De las cosas es... Pero yo tampoco uso, no. Me parece algo más juvenil. No sé si es una buena fuente X. Lo que pasa es que, claro, sí. No sé si está bueno como fuente utilizar X... pero bueno, los políticos sí son muy afines. Le pasa, ¿eh? Que le cuesta diferenciar. A mí hay cosas que me cuestan diferenciar de la inteligencia artificial. No, en realidad a mí lo que me está pasando es que cada vez creo menos en todo. Claro. Porque no sé, por ejemplo, la foto que nosotros subimos antes de iniciar el programa a las redes sociales, eso no es inteligencia artificial, eso es real. No seas malo, a mí no me favorece para nada. No me favorece para nada. Sí, es mentira, no soy yo. Yo no soy blanca, a ver. Soy negra, pero negra. Pero es la parte que hablábamos recién, de medio culo al aire. No. Esa parte está hablando. Yo estoy negra por todos lados. Usted, no, bueno, pero sí, no creo, cada vez creo, desconfío más. Sí. Desconfío más. Entonces, es como que trato de ir a fuentes muy, muy concretas como para asegurarme. De que sí es real. Sí, está difícil. Ay, Dios. Está sí, difícil. nos pasan estas cosas. Bueno, ¿qué más? Pato, bueno, de la imprudencia que hablaba hace un ratito también, bueno, fue noticia lo que sucedió ayer en Pinamar, otro accidente entre uno de esos armatostes que utilizan en la playa, que son como un... Cuatri. Como un cuatri, pero todo cerrado. Todo cerrado. Chocó contra una camioneta en los Médanos. ¿Cómo pasan? Yo, la verdad... ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué quieren? ¿Que se llevan el mundo por delante, loco? ¿Qué carajo les pasa? Hay un nene de 8 años que está muy grave, sí, luego de este accidente, que también es noticia corriente en los veranos, ¿no? Digo, sí, personas siempre que pasa. Fallecen, cuatri que se dan vuelta con chicos, situaciones... La gente se pone en peligro de forma tan estúpida. Digo, ¿cómo subestiman la tragedia, el riesgo? La inconsciencia, se entremezcla todo. No, lo que pasa es que, bueno, suceden. A ver, no es fácil poner límites. Mm. Nadie dijo que era fácil y es difícil. No. Dale, puedo, dale. No. No, pero en este caso. Dale, puedo, no. Y sostenerlo. Claro, lo que pasa es que en este caso, este armatoste, que no recuerdo el nombre, lo tenía por aquí anotado, bueno, si alguno me lo puede facilitar. Nada, lo manejaba la madre, lo conducía la madre aparentemente con el chico de 8 años y chocan contra una camioneta tipo Amarok o esta Ranger, no sé qué. Y el nene está en grave estado. Estas son las noticias que pasan todos los veranos y que no aprendemos. Nosotros vamos a continuar con Algo Va a Salir. 12:20 del mediodía, hay una temperatura que sube. Les pedimos que se queden y seguimos con las consignas. El engaño, el no engaño, han sido engañados. Han atravesado ese momento de dolor. ¿Se acuerda la frase I'm sorry for you? No. ¿No se acuerda de la ex mujer de Nito Artaza? Ah, eso. Cuando estaba la Milone de amante. Ajá. Y se lo estaban peleando a él. Se lo disputaban. Entonces ella en una nota le dijo, I'm sorry for you. Él se queda conmigo. Ah, porque sí, yo soy la uno. Sí, sí, bueno. Recuerdo que en ese momento apareció una suerte de, no, era un programa de televisión de entrevistas. Como que, bueno, llamaban a dos personas conocidas, famosas, no sé qué, y familiares, y existía una entrevista en el medio. Nito Artaza con su hija. Sí. Entrevista, Canal América. Ay, no me acuerdo de eso. Bueno, ver, y la hija de Nito Artaza le dice, dijo, te voy a hacer una pregunta y te voy a pedir que me seas sincero, honesto, papá. A ver, le dice Nito Artaza con cara de circunstancia, y ella larga la frase, ¿le fuiste infiel a mamá? Y se tapa los oídos, casi como sabiendo la respuesta, sí. O como no queriendo saber la respuesta. Y Nito atina a decir, bueno, eso es un tema que lo hablaremos en otro momento, en otro jamás. Lugar. Tu mamá es el amor de mi vida. Prendete fuego, jamás. Campeón, cuando puedas. Prendete fuego. Bueno, verano 2026, bonaerenses gasolero, muchas escapadas de fin de semana y gasto controlado es lo que predomina en las costas argentinas. llegando al cierre de esta primera quincena. Y mientras vemos en la pantalla que Sabrina Rojas continúa con este tema que nos atraviesa sobre Luciano Castro y nos dice: quédate soltero o deja de lastimar a las minas. Sí, lo que en no un mensaje que usted ya anticipó. ¿Viste? Usted piensa como Sabrina Rojas en este caso. Porque, a ver, yo creo que hay otra manera de vincularse hoy. Podemos encontrar otra manera de vincularnos, uh-huh, en ser amigos, en no sé, no esa manera romántica con unos contratos que no vas a cumplir. Claro. Entonces, bueno, busquemos la otra manera para poder acompañarnos, disfrutar, claro, qué sé yo, pero sin esa cosa de... Porque, a ver, la fidelidad es una cuestión de construcción de una persona, no de la intensidad de amor. Esa es la confusión. Ay, si me ama mucho me va a ser fiel. No, tiene una construcción donde el tipo tiene una dinámica que va a engañar. Un tema que fue siendo tratado a lo largo de estos últimos años y este concepto de la monogamia, entendió que es una cuestión cultural, meramente cultural, ya hoy entendiéndolo como que la cultura nos lleva a ser... Lo que pasa es que también hay algo de la mujer de que si yo soy una mujer y voy sumando puntos en la vida... Que tenga un marido me suma unos puntitos más. Entonces, sí, antes se creía eso. Bien. Por eso han sufrido tanto las mujeres, sí, con ese tema. Sí. Porque, bueno, no seré feliz, pero tengo marido. Pero tengo marido. Me parece que hoy se está cayendo un poco eso de decir, no, mirá, vos podés ser una profesional, podés que te puede ir bien, no sé, con la plata, con tu trabajo, con como mamá, con un montón de cosas, pero que no te suma, puntito te resta. Claro. Es algo más. Sos una persona que le gusta estar en pareja, está buenísimo, pero no te suma puntos el valor tuyo. Bien. Entonces, si el tipo te caga, te resta puntos. No, el otro se está equivocando, vos, total, tu puntaje está igual. Bueno, pero hoy empezó a valorarse eso, en realidad, digo, hoy se cuestiona, se juzga y se castiga al engañador, ¿sí? Y la mujer, me parece, se va alejando, retirando de ese lugar de víctima en el calvo, ¿sabes qué? Me cagaste. Anda a cagar, flaco, claro, o sea... Sí, así de sencillo, pero este concepto de la monogamia como cultural y no como natural, no es algo natural la monogamia, estar con una sola persona no es algo natural del ser humano. Después, bueno, obviamente cada pareja hará sus contratos, hará sus reglas, pondrá sobre la mesa y decir qué banco, qué no. Creo que por cómo estamos chipeados culturalmente, a nadie le gusta pensarse en, o pensar en el otro con otra persona. Me decía... Dicen que están bien, dejaron de seguirse en Instagram. Pero noticia que acá, Damián, ya la teníamos antes. Último Tomá. Momento. Espera, vos, nosotros lo estamos viendo en la tele, nosotros lo teníamos antes. Bien, claro. Esto la lo fuente. Pasó. Este dato lo pasó Damián Espadea, Damián, que está en tema. Está investigando. Está en tema. Para ustedes. Exactamente. Para todo el país. Quédense porque hay mucho más. Algo va a salir. 12 del mediodía, 25 minutos. Quédense, porque les puedo asegurar que no se van a arrepentir. Hay un montón de temas más todavía que vamos a seguir indagando, preguntando y charlando, pero necesitamos que estén del otro lado. Nosotros continuamos de esta manera. Para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica. Vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea

Una onda que se mete en todos lados. Onda Box 102.9. Box. Suena un viejo bar, luces rojas, humo espeso y ganas de escapar. Dicen su nombre en voz baja como un ritual. Patricia Martínez Guerra, nadie la puede igualar. Tiene heridas que no muestra, mil verdades que esconder. Cuando mira fijo al frente, todo empieza a arder. Dice que la bien bautizada, la pecadora, me gustó. Estoy tranquilamente, puede ser uno de los temas del verano. Todavía no hay tema del verano. ¿Me da un poco de volumen, Damián? No hay tema del verano todavía. No hay tema del verano, para mí, tranquilamente es este. Podría ser. Podría ¿Por ser. Qué no? Sí. Y esto, además hay que meterle coreo a esto. Claro. ¿Quiere que haga coreo? No, pero bueno, la podemos ir pensando. Pero sin convertirse. A mi fuego me ha llamado. Sí. Me vuelvo loco sin convertirse en mi tía Elvira. No, ya soy. Yo estoy para ustedes, Elviras, Mabeles, Irmas. Soy su representante. Estoy para ustedes. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. El estribillo es extraordinario. Tiene heridas que no muestra, mil verdades que esconder. Cuando mira fijo al frente, todo me da algo. Incómodo mucho. Dice que la pecadora, pero reza con el corazón. Ahí está, rezo con el corazón. Chicos, yo tengo un corazón grande. Qué lindo. Está en el fondo, en el fondo. Qué lindo. Pero bueno, una vez que me tocan esa parte sensible, soy muy cariñosa. Pero no a todos. No con todos. No con todos, no con cualquiera. No. Mientras aprovecho para saludar a Gaby Caloso, mi prima, que me dice que... Tranquilamente yo me emocionaba con ¿qué tendrá el petiso de Ricky Maravilla o con Ricky Maravilla? Sí. Niego rotundamente esta afirmación, pero bueno, ella dice claro, que yo me, a lo mejor pasó en el recuerdo. A lo mejor pasó y yo no lo recuerdo, no lo sé. Te mando un beso grande, prima. También a Lucila, que está del otro lado, Lucila Solís, también te mandamos un beso enorme desde aquí, desde Algo Va a Salir. Gracias por estar del otro lado. ¿Qué tendrá el petiso? Tan, tararán, tan, tan, tan, tan, tan. Ahí va, Juan, saca los pasos prohibidos. ¿Qué vamos. Tendrá ese petiso? Mientras bailo para el público. Mirá cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Ya me olvidé cómo era. En una época bailaba muy bien yo, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, ¿vos sabés que fui perdiendo? Lo fui perdiendo. ¿Sí? Me doy cuenta que sí. Yo, de un día para el otro, les juro que fue de un día para el otro, el día que empecé a subir las manitos, que empecé a aplaudir. ¿Qué pasó? Claro. Sí, a mí, bueno, esto mismo me pasó. Pero hoy en día sí. No lo voy a hacer hoy porque tengo pollera. Sí. Pero hoy en día sigo bajando hasta abajo. Ajá. Va hasta abajo todavía, abajo, va hasta abajo y se queda abajo, Wow. Todavía las rodillas, ¿en el serio? Cartílago de tiburón sí, funciona. Qué loco eso, ¿eh? Bueno, eso es una virtud. Sí. Es una virtud que no me pasa. O sea, a mí me... Yo he roto mucho zapato en el bosque. ¿En serio? Sí. Se escucha crack cuando yo bajo, pero literal, se escucha crack de verdad. En el almacén y una señora que vive a la esquina me dice, Patri, ¿hace cuánto que nos conocemos? Yo me acuerdo que me iba a las 6 de la mañana a trabajar y te veía vos volver del bosque. Que, sí, la pasé bien. Sí, señora, la pasé bien. Puede ser que haya sido yo... Y subirme un remis con mis hijos y que también el remisero me diga si te habré traído. Ah, te crucé. Que me decía, yo sabía dónde vivía, menos mal, porque si dependía de cómo vos me decías tu dirección, te llevaba a cualquier lado. Como al horno. No, yo pensé que el remisero le decía, acabamos de tomar una birra en el bosque hace un rato. No, muy respetuoso el remisero, nunca se desubicó. Bien, importante. Importante. Volviendo al tema del ir para abajo. Un saludo a Daniel, si nos está escuchando. Daniel, mirá. Fue el remisero que... Qué bárbaro. Sí. Bueno. Le decía, después te paga mi mamá. Mi porque no tengo más plata, me la gasté toda. ¿No te guardabas el resto para no, el... no, no, jamás. Esto para cuando vuela la pelota, te lo decía, pero dame uno más. Qué barro. Qué sí, cosa violenta. Nos ha pasado. ¿Por qué tanta violencia? Esa autodestrucción. Esa autodestrucción, ¿con qué sentido? Pero qué bien la pasamos. Pero qué bien que la pasamos. Ayer volví al gimnasio. Ay, muy bien. Sí, wow. Estoy contento. ¿Qué, no me ves más grande? Yo notaba algo. Yo dije, no, debe ser el salmón que lo hace más musculoso. El color pero salmón. No, ayer volví a entrenar. Muy bien. Pero ya a esta altura de la vida lo hago desde una cuestión de la salud. Yo claro. necesito estar un poquito más fuerte porque ya no estoy tan fuerte. Tengo menos fuerza que antes y sí. necesito generar esa, claro. esa fuerza que se va yendo con los años. Que bueno, ya les va a pasar. Los jóvenes que estén del otro lado. Bueno, yo ya les va tengo a pasar, la pancita de menopáusica. No me Hay diga. Una pancita ¿En así, serio? Que, ¿sí? que es menopáusica y yo ya la tengo. Mi compañera la bauticé, le puse nombre, le dije, vos te vas a quedar mucho tiempo conmigo. No es que me enojé y dije, ah, claro. vamos al gimnasio y que. No. Vos llegás para quedarte. Sí, sos mi compañera. Mi compañera el otro día le decía riñonera. No, hay otro nombre que tiene. ¿Cuál? La concha panza. Casi me atrevo. Porque viene de abajo. Esta tarjeta amarilla también es para no, usted. No, las cosas hay que nombrarlas como son. No podía decirlo de una manera más delicada. Y de esta manera se retira a los vestuarios, a las duchas. La cachucha bueno. panza. No podía. La concha panza. Perdón. Si está Irma, la, Mabel. Está, pero todas me van a entender y saben de qué estoy hablando. Está la familia del otro lado. Pat. ¿Y qué? ¿Y la familia no tiene una concha? Hay conchas en la familia. Dios, por favor, basta, córtela. ¿Cuántas veces lo va a decir? Córtela. En YouTube hace pi, pi, sí, pi, en YouTube pi, hace pi, pi. No sé. Sí, no sé. Nosotros, bueno, bueno, ¿sabes qué? Sí, cerró el bosque. ¿Cerró? Definitivo. Lauchón nos dice esto, esta información es de último momento. Yo la primera vez que fui al bosque era un pasillito. Último momento. Último momento. Alerta. El bosque cerró. Nos vamos a zona sur. Esto es información exclusiva, exclusiva. De último momento. Nos dicen que habría cerrado el reconocido boliche El Bosque. Pato tiene infinidad de anécdotas de ese lugar. El mea culpa existía todavía, ¿no? No, yo cuando era chica no existía. Ya estaba grande, ya tenía un pibe cuando empezó el... Cuando empezó el mea culpa, que se instala como algo novedoso. Sí. Tipos prominentes. Sí. De la, yo me asombré. Yo una vez fui y me asombré. Porque yo pensé que iba a un show de stripper. Claro. Que bueno. Ahora cuando vi que sacaron todo, dije, venía con todo. Vos estabas en primera fila yo y de repente te cacheteaba. De repente porque... cachetazo de la escuela de Luciano Castro. Claro. Venían, todos estudiaron en la misma escuela. Aparte diciendo, mirá que yo anduve por todos lados, nunca me encontré con una Esto cosa no había así. Pasado. Claro, yo no sé. Yo decía, el burrito nunca con esa sorpresa, con otra sí. Sí. Con otra sorpresa que con sorpresa chiquita era un presente. Te traje un presente, no es un gran regalo, es un presente. Sí. Bueno, eso tiene que venir con, es como la cajita de McDonald's, tiene que venir con juguete porque si no no hacemos nada, claro. Mi amor. No vos tenés que venir preparado. No me lleno con yo te lo acepto, pero si venís preparado. Claro, cajita feliz que venga con el juguete, porque con la hamburguesa no me lleno. No, con eso no hacemos nada. Qué mal. No, pero aparte a mí me encanta, perdón, que me vaya, pero me encanta la personalidad del que le aporta. Porque en general tienen egos grandes que vos decís, dale, cara dura. Porque en general hay un chat que te dice, no, te voy a romper toda, no sabes las cosas que te voy a hacer. ¿Con qué? ¿Con qué cara dura? Claro, la agitó, ¿no hay un espejo en tu casa? La agitó demasiado. Claro, demasiado. Pero en general la agitan demasiado, claro. Los que portan eso. No es claro, que van humildes sí. diciendo, mirá, yo soy vengo un buen con tipo. Esto, soy un remador, claro. Vengo con esto. No, dejá, pago sí, yo, claro. Qué sé yo, algo. Vas con otros gestos, vas claro. tratando de llenar ese espacio que con lo que después te va a faltar. Entonces, sí. bueno, pará. Digo, viene remando con claro. otras situaciones. No, soberbios, no, ellos no. creyendo que... Te agarro y te mato. Sí, te... Sí. Y después al final, otro día, Otro día esperame, te mato. Otro día te mato. Aguanta que. Hoy no estoy para matarte. ¡Cogote! Sí, los hay. Sí. Volviendo al bosque, bueno, que el bosque se retira. Yo calculo que se va. O para refacción. O refacción. Pues ya lo cuenta, se lo refaccionaron. Córtenla, viejo, cada dos por tres. La pasada se había incendiado, estuvo cerrado también. A ver, tenemos información exclusiva de uno que. A ver. Sí, acá desde el bosque la información es verídica, no vivo, cerró por Reforma, cerró definitivamente, se ve que los números no le daban. Porque aparentemente venía la pecadora, se tomaba todo y no quería pagar nada. Claro. Antes de que arranque el dancing, estaban todas las cuarentonas y cincuentonas ahí. Y estaba el carpintero, el mecánico, el bombero. Y aparentemente dicen de que vos agarrabas el bolso de viaje, el bolso, y se lo apoyabas arriba y quedaba, che, ahí el bolso. Qué bárbaro. Hay un mito que es la gomita, ¿no? Que se pone una gomita, dicen. Para la pecadora, pero eso dicen los que saben, los que entienden del tema, no es mi caso. Si están del otro lado y quieren contarnos el alguna túnel, anécdota. ¿Se acuerdan que estaba el mito del túnel? ¿El túnel? Del túnel Aleros. Desarrolle, ¿no? Hay un mito que decía que estaba el túnel del Ruca al Club 21 y que había un túnel del bosque a Aleros. Sí. Nunca se supo. ¿Y usted no lo atravesó? No. Se animó. No. No es que no se animó, no tuvo la oportunidad. De los pelos me llaman por la entrada. Yo una vez entré al bosque. Sí. No, le cuento esto. Yo sé que capaz que no me la creen. Pero le pido por favor, por no diga la palabra con. No. Les juro por Dios que fue así. Yo estaba en una reunión, en una fiesta, y había una chica que trabajaba en el bosque, en Heleros. Sí. Entonces le pregunta la típica, bueno, a ver, una anécdota, qué sé yo, y le dice, no, una vez una parejita fue en bicicleta. ¿Quién era la parejita? Yo, cuando estaba de novia con mi ex marido, mi ex marido le ponía mucha onda a la historia, entonces íbamos al Quilmes Oeste a natación juntos los sábados en bicicleta, y de ahí íbamos a Leros. Y entrábamos a Leros en bicicleta. En bicicleta. Eso no, la verdad. Un romántico. Sí, un romántico. ¿Tienen anécdotas del bosque del otro lado? ¿Sí? ¿La quieren contar? Tengo otra. A ver. Tengo otra. Juro por Dios. Tienes? Juro por Dios que no es mía. Gordo de petete. No es mía, es de un amigo. Ah. Te lo juro por Dios que no es mía. Que una vez un amigo salió del boliche. Sí. Con otra pareja y querían, bueno, usar una habitación sola. Y no los dejaron. Le dijeron, no, fiesta no. Ah. Entonces no lo dejaron y se enojaron. Y mi amigo tenía una empresa que tenía mucho detergente. Sí. ¿Usted se acuerda que cuando inauguró el Eros había una cascada? Ajá. Fue a buscar 20 litros de detergente y le tiró a la cascada. Me está jodiendo. Toda venía la plata llena de espuma. No, es cierto esto, por Dios. Sí, es cierto. No tenemos. Bueno, nada, es extraordinario. Es, la verdad. Cosas. Me vuelvo loco. Bueno, ¿qué más, Pato? Le mando un beso a Alejandro. Alejandro, que se manda una de película. Lástima que no hay registro, una lástima. Hoy habría registro. Claro. Hoy había. Volvemos a reiterar el pedido de invitación al señor Lauchón a participar del programa. Lauchón, si quieres, ¿qué pasó? Lauchón, te estamos invitando a venir un rato a charlar con nosotros aquí al piso cuando vos quieras. Estás invitado. Sí. Estás invitado. Cuando vos quieras. Ya bueno, sos parte del equipo. Sí. A charlar un ratito con nosotros, ¿por qué no? Nosotros continuamos. En algo va a salir 12 del mediodía 47. Nos queda un ratito todavía el programa. Estamos transmitiendo desde Radio Box 102.9 desde Quilmes hacia el mundo. Porque hay gente en el mundo escuchándonos en este momento. ¿No? Kamchatka. ¿Sí? A ver, ¿tenemos un mensaje? Pecadora, el túnel más heavy de todos era en búnker. Era un túnel que tenía agujeritos. Y vos ponías ahí, del otro lado, hacían lo que tenían que hacer. Pecadura. Pero búnker, ¿dónde quedaba? Primero, ¿dónde ¡Habla marica! Pero ¿dónde quedaba? Y además. Claro, porque después está también el túnel de América, que también dicen que era. Sí, pero bueno, estamos. No me acuerdo, búnker, ¿es de Quilmes? No, me acuerdo. Ah, capital. Qué dato, ¿eh? Que había que ponías ahí. Uy, me acuerdo de los que. Los manices, ¿no? Que nada, no llegaban. Dios, cuánto dato. Devuélveme mi dinero. ¿Cuánta información? Mientras nos dicen los medios que aviones y helicópteros siguen intentando apagar el fuego en Epuyén, ahí en la provincia de Chubut, que continúan, bueno, los trabajos para frenar esta situación. Y también otra de las noticias es Flybondi canceló 125 vuelos y hay muchísimos pasajeros que están afectados y que no pueden volar. No me pasa porque no tomo aviones, pero si estás del otro lado y tenés que tomar avión y con no sé, pagaste Flybondi, te vas a clavar probablemente. Es una empresa que ingresó, creo que en... Sí, pero siempre tuvo lío. Sí, no le encuentra la vuelta. Fue una mala jugada. Sí, sí, el año 2017-2018 que están. ¿Hoy sabe de qué se cumple aniversario? ¿De qué? Del famoso robo al Banco Acassuso, ¿recuerda? ¡Apa! 20 años se Mirá, cumplen de ese emblemático robo. Para mí después de los 2000 no pasaron los años. Que no pasó, claro. No pasan tanto los años. No pasó tan rápido. Claro, porque vos decís 2006. Claro. Pues sí, fue hace poquito. Fue hace 2006. Poco, ¿no? 20 años claro. Pasaron, ¿sí? De estos ñatos, de estos 5 ñatos que decidieron ingresar al Banco Río en esa época, en ese momento, hoy actual Santander, sí. Y hicieron un robo que, bueno, hermoso. Derivó en una película, de sí. Hecho. Película, el robo documental, todo. Todo. Catalogado como el robo del siglo. Se llevaron una fortuna, 20 millones de dólares más toneladas de joyas. Lo loco es que el 90% del botín nunca apareció. No. Están todos libres ya los muchachos, algunos ya han fallecido. Sí. El robo se termina descubriendo por una de las mujeres de siempre. Los de siempre, los, ahí tenés. Ahí tenés. No quiero decir los delincuentes, no sé qué decirle, la verdad. Porque, esto, bueno, sí, cuando vino el tipo a buscar la plata, dice, bueno, necesito llevarme toda la plata que tenía escondida en su domicilio. La mina dijo, este se va con todo, me deja claro. Sin nada. Te voy a cagar. No, porque lo había enganchado, aparte en un cuerno. Sí, aparentemente sí, lo sí, denuncia y empiezan a caer uno detrás de otro y de esa manera todos cumplieron con condena. Una mujer algunos despechada. Más, algunos menos. Una mujer Julio despechada. Julio Iglesias decía. Qué peligro. Que no hay nada más peligroso que una mujer despechada. ¿Usted estuvo despechada? Así se lo hago. Usted tiene sí. todos los ítems. Tiene usted. Creo que le voy a anotar otro ítem más. A mí yo espero igual la venganza. ¿Espera Tengo venganza? Tengo paciencia para decir ya. Ajá. Ya te va a llegar, ya te va a llegar. ¿Sí? ¿Usted y cree que eso pasa? Sí. Yo no le deseo el mal a aquella que no me quiso. Bueno, escúchame, hay contrario. Un programita antes, si querés podés participar. Sí. Pero en este no. Acá retirate. Acá tenés retirate, que... querido. Acá no. Claro. Toda gente despechada, resentida. Claro, ¿o no? Sí, sí. Sí, que tenga sus anécdotas claro. Para contarnos. Todos hemos pasado por momentos de dolor, de dejadez. Pero cuando te dejan, ¿no te dan ganas de decir, hijo de puta? No, lo reprimo, lo reprimo. Ese sentimiento lo reprimo. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Bueno, no es que no lo pero tengas. Porque no quiero sí, desearle no el mal a aquella persona que eligió claro, por eso después no tenés quererme. Alergias y no sé qué. Claro, te enfermas. Claro, sacar eso. Mi hermano me diría, ¿por qué nunca te alimentaste bien? Ese es mi hermano. Por eso te pasan las cosas que porque te pasan. Sos adoptado. Porque nunca te alimentaste bien, me dice mi hermano Fernandito, a quien aprovecho para saludarlo también si está del otro lado, calculo que no, porque duerme siempre hasta tarde. Pero le mando un saludo igual. Bueno, yo no, a nadie le mando. Mande saludos, mande saludos. A mis hijos. Ah, sí. A mis hijos, a Rocco, a Mateo, a Luna. Ay, los quiero. Pero después, nadie más. Bueno, a todos los que te quieran. Claro, los que me quieran, bueno, sí. Bueno. Esos suman. Bueno, nosotros vamos a estar un ratito más. Les pedimos que se queden, que no se vayan, sí, porque nos quedan los últimos minutos de programa. Tienen todavía tiempo para mandarnos mensajes, para comunicarse, para decirnos si han estado despechados, si han sufrido, con qué canciones han llorado, se han emocionado. Hemos hablado de engaños, hemos hablado un poco de todo a lo largo de este programa. Cuéntenos si se van a ir de vacaciones. Y si se van a ir al mar y si les quedó alguna sensación de miedo después de esto que pasó en el día de ayer en la costa de Santa Clara, cuéntenos lo que quieran. Nosotros vamos a estar un ratito más, así que quédense. Continuamos de esta manera que le damos la posta a Damián Espadea, que es un tipo que de música algo entiende, algo conoce. Montón. Es un tipo que saca de la galera cualquier cosa. Entonces, ¡ay! Desde loving in your ya arranqué el día bien temprano. Continuamos en Algo Va a Salir, últimos minutos de programa en este martes 13, que no tenés que embarcarte ni casarte ni nada, o sea, ni pasar por debajo de escaleras o no sé cuántas. Gato negro, me gusta. El martes 13 nació, es un mito de la mala suerte entre religión e historia, nació hace muchísimos años, te diría que tenemos que remontarnos a la época porque de los romanos. El martes 13 y el viernes 13. Exactamente, también. Pero el viernes 13 decanta del martes 13, en realidad, pero tenemos que remontarnos a otra época. A mí me suena que el viernes 13 no es más yankee. ¿El viernes 13 es, no? más norteamericano? Me parece. Puede ser. Bueno, ¿y de dónde viene? Bueno, lo cierto es que viene de hace muchos siglos atrás, nace de los dioses de Roma y de Grecia y de la antigüedad. Pero bueno, más acá en el tiempo, si tenemos que hablar de lo que es hoy, de lo que se entiende hoy, el número 13 está asociado en la etapa cristiana a la última cena que reunió a 13 comensales, con Judas como el último en incorporarse. Sí. Entonces ya ahí empieza Judas, el número 13, se incorpora a la mesa, hay también una relación ahí con lo negativo. Esa imagen se repitió durante siglos en sermones y relatos hasta fijar una asociación negativa que persiste hasta el día de hoy. Un hecho histórico, suele aparecer en el origen del temor, ¿sí? Constantinopla, bueno, se entremezcla todo, la historia, sí, la fábula, hay un montón de cuestiones que hacen al martes 13. El refranero hizo el resto. El martes 13, no te cases ni te embarques. Funciona como una regla práctica. Evitar bodas, viajes o decisiones importantes tenés que evitar hoy. Bueno, si hoy tenés que tomar decisiones importantes, no evitalas. No es el día para hacerlo. No exige. Porque nosotros ahora nos guiamos más. Poner yo el domingo fue 11. Sí. Hice con una amiga. Estaba en la casa de una amiga. Sí. Hicimos todo el ritual. Sí. De la sal, la canela. Por los portales que se abran. Ahora estamos más pendientes de eso, creo. Bueno. No sé. Bueno, no puede ser. No hacer ningún ritual. ¿Vos? Yo no hago ritual. Yo no creo en nada. Soy un incrédulo de mierda. Pero, como siempre lo digo, es algo negativo que tengo. No es una virtud no creer en nada. Sí, tengo que creer en algo, creo, poner, no sé, creo en el amor. Creo en el amor, de verdad, así se lo digo. Va, así te va, así te va, así pelotazo. El refranero hizo el resto, el martes no te cases ni te embarques. Bueno, no existe fe en fuerzas ocultas, alcanza con la repetición social para convertirlo en una costumbre. No es exclusiva del martes, también aparece el viernes. En el mundo anglosajón, ¿sí? Pero bueno, es algo que viene de hace muchísimos siglos atrás, nació en Roma. Hay que ver, ¿sí? Qué tiene que ver el número 13, ¿no? La numerología, qué significa. Sí. Capaz que tiene una connotación mala. Bueno, ¿usted se va a casar? Yo ya me casé, ya aprendí, ya está. ¿Se va a embarcar? No, tampoco. ¿Va a tomar decisiones importantes hoy? Hoy no. Bueno. Hoy justamente no tenía pensado tomar decisiones importantes. Dejemos todo para la próxima entonces. Nosotros nos despedimos de este Algo Va a Salir edición verano. Segundo programa en este martes 13 del 2026. Saludamos a Damián Spadea, nuestro operador técnico. Porque Laucho nos quería recomendar una serie. Bueno, recomendó. A ver. A ver. Quería recomendarles una serie para Spadea, para toda la audiencia, para Juan, menos para La Pecadora, porque sé que a ella no le gusta La China Suárez. Esta mina es una serie impresionante, se llama Hija del Fuego, La Venganza de la Bastarda. Muy buena, son 22 capítulos, se pasan rápido, pero está muy, muy buena. La mina, a ella le matan a la madre, y matan a una nena pensando que era ella. Y después de 20 años vuelve para vengarse. Muy buenos actores. La verdad, súper recomendable. Si en algún momento tienen algo para hacer o no, véanla, que está muy buena. Bueno. Hija del Fuego, La Venganza de la Bastarda. Bueno. Con la China, que aparte es una belleza. Bueno, y aparte sí. Está muy buena porque habla mucho de los feudales que terminan matando y sacando a los pueblos originarios, copándole las tierras de ellos. Está muy buena, está para verla, la recomiendo. Bueno, me interesa la temática, al margen de que no tengo afinidad con la China Suárez, que no termino de entender cuáles son sus virtudes. A lo mejor en este caso me sorprende, me voy a dar la oportunidad. Gracias, Lauchón, por Esa es la que sugerirla. Yo le dije el otro día que había una parte donde ella tenía un accidente, pero impecable, ella se movía así como bueno. Los pelos al viento, toda maquillada. Bueno, se nos fue el programa. 13.2 minutos en todo el país, temperatura en la ciudad 30 grados ya, ha subido un poco, el cielo está parcialmente nublado, hay una brisa que acompaña, que permite que a lo mejor no esté tan jodido caminar por la calle. De todas maneras, si vas a salir, ponete protector porque hace muchísimo calor. ¿Usted se pone protector o no? Y mire cómo estoy toda pelada. Pero está cambiando la como piel. Como las serpientes. Como las serpientes. Qué bárbaro. Bueno, Pato, ¿la espero la próxima? Sí, vengo. ¿La pasó bien? Sí, sí. Bueno, les agradecemos que hayan estado del otro lado. Saludamos a Claudia Porta, que nos abre la puerta de esta bella radio, junto a Damián Spadea, nuestro operador técnico. Saludamos a todos los que estuvieron del otro lado en este programa. Toda la familia de Juan, que nos escucha. Sí, a la familia que está del otro lado. Los quiero un montón, de verdad. Los veo muy poco, me gustaría verlos mucho más, porque las paso bien cuando los veo. Pero bueno, a veces la vida es así. Así. ¿Sí? Gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo martes. Los esperamos para un nuevo Algo Va a Salir edición verano. En la esquina de la noche suena un viejo bar. Luces rojas, humo espeso y ganas de escapar. Dicen su nombre en voz baja como un ritual. Patricia Martínez Guerra, nadie la puede igualar. Tiene heridas que no muestra, mil verdades que esconder. Cuando mira fijo al frente, todo empieza a arder.